Bueno, pues agosto es un mes inhábil prácticamente a todos los efectos, pero es muy hábil y muy necesario para recoger esas denuncias y esas quejas de los ciudadanos que tratamos de llevarles a todos ustedes, queridos oyentes, a través de las ondas. Y en esta ocasión, en el medio y medio de Playa Blanca, nos encontramos con un ciudadano, un vecino nuestro, que, bueno, casi artista, rozando un poco pues esa apariencia, ese perfil intelectual, si cabe, que deberíamos también pues de potenciar en nuestros jóvenes. Un hombre que ha vivido mucho, que tiene mucho que contar y también se ha fijado en todas esas carencias que habría que subsanar, porque todos, pienso yo, queremos un municipio mejor. Así que gracias por tu tiempo, amigo Tati. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues nada, me gustaría hacerte un poquito de seguimiento. Tú vienes de la península, llevas un tiempo aquí, creo que te quedas en principio por bastante tiempo, ¿no? Sí, tengo idea de quedarme. Mi idea es instalarme aquí, instalarme y montar algo. ¿Ya habías estado aquí en tiempos de hace tiempo? Efectivamente, había estado pues del 97 al 2001. Tiempo de generosidad absoluta, la gente total, que recuerda propinas de hasta 120 euros, cosa que ahora ya no existe. Seguro, seguro, seguro. Qué lamentable que ahora mismo no haya esa prosperidad. Pues es muy lamentable, la verdad sea dicha, ¿no? Pero bueno, los tiempos cambian y efectivamente la cosa va peor, ¿no? Por desgracia, por culpa de los puñeteros políticos de este puñetero país. ¿Qué le vamos a hacer? Que tenga oídos, que oiga, decía el amigo Suso. Tati, ¿tú crees que solamente es problema de los políticos? ¿No crees que a veces también las personas son un poco virus? Es decir, que a veces también parte de ese mal. Te digo esto porque tú vienes de tierras del norte, donde recordarás que en tiempos pretéritos, tiempos antiguos, hubo una plaga de lobos, donde se decía, bueno, no maten a los lobos y le comen los lobos sus ovejas, ¿no? Vengan ustedes aquí al ayuntamiento y nosotros lo que tratamos es de pagarle la oveja. Y al final, a todo el mundo el lobo le mataba a la oveja. Es decir, había cierta maldad, cierta picardía en que el campesino, bueno, el ganadero, matara a su propia oveja. Es decir, ha pasado eso. Y también con las papas, patatas para los peninsulares, que se enterraban auténticas cosechas, acogiéndose también un poco a que, bueno, si la cosecha te iba mal en tiempos de Felipe González, usted venga acá, usted proteste, que nosotros le pagamos la cosecha. Es decir, también el pueblo, vamos, no es santo, ¿no? No, por supuesto, el pueblo no es santo, pero carecemos de muchísimas personas, carecemos de determinadas cosas, que para qué expandirme, ¿no? Pero bueno, sobre todo, por encima de todo, la juventud, ¿sí?, está muy mal criada. Yo creo que es un problema de, a ver, partiendo de la base de la familia, ¿no?, que es elemental, y luego en los colegios. El colegio, la enseñanza, ¿no?, que es primordial, fundamental. Entonces, llegado a ese punto, ¿qué vamos a esperar? Si no podemos llegar a más, no hay más que verlo. La gente joven, por lo que estoy viendo, ¿no?, increíblemente, es que está perdida. Una generación perdida. Generación perdida es, a ver, yo creo que deberíamos ir a más. No es que sean todos, ¿no?, pero hay una gran mayoría, ¿no? Tú no hablas solamente de Lanzarote, hablas de todos los lugares donde hayas podido estar. Esto se repite, este patrón es típico. Sí, pero aquí en Lanzarote sobre todo estoy muy sorprendido con el tema, ¿no? ¿Qué te esperabas y qué te has encontrado? Me esperaba, pues nada, oye, un pequeño cambio por encima de todo, porque después de unos años, ¿no?, lógicamente, pues todo cambia, ¿no? Efectivamente, no es que fuese mejor, no es que esperase que fuese mejor, pero es que ha ido a peor y a peor, ¿no? Ponme casos, enriquéceme esto con casos. ¿Te ha pasado que has visto, por ejemplo, tratar mal a una persona mayor? ¿Has visto jóvenes robando o a lo mejor bebiendo mucho? ¿Te vas por esa línea? No sé. Sí, voy por la línea de la droga en general, ¿no? La droga. ¿Ves droga aquí en Playa Blanca? Muchísima, demasiada. ¿Y por qué la policía local no la ve? Pues será porque no le interesa. Tomen nota, queridos oyentes, es una denuncia social desde el respeto, pero siempre en base a esas carencias que, caramba, habría que subsanar ya de una vez por todas, porque Tati, esta juventud se nos va de las manos, ¿eh? Yo pienso que sí, es una verdadera pena. Lo que era y lo que es. Ojalá alguien tenga la voluntad en algún momento, ¿no?, de coger y decir, vamos a ponernos ya, vamos a subsanar el problema, porque la juventud es el divino tesoro que podemos tener en este puñetero país. Tú has vivido también, si no la posguerra, la época en la que llegaba pues la democracia y tienes que hacer unos contrastes como toda la generación de tu edad. Estamos hablando de una persona de alrededor de ¿cuántos años más o menos? No tienes que darme la cifra exacta. Pues 50 y algo. Bueno, pues seguramente muchísima gente se ha identificado contigo, que habrás visto una España, pues si cabe, más ética, con más valores de los que hoy en día. Seguramente, seguro, seguro, seguro. Pero vamos, de todas formas, señores, por favor, tomen medidas sobre el asunto, que se está yendo todo en las manos. Es una pena, este país se nos va al carajo. Tú decías, yo te preguntaba hace un momento si también a veces las personas tenían parte de culpa en toda esta situación, porque yo escucho mucho que la banca tiene problemas, que, o sea, que es mala, es carroña, efectivamente, pues puede tener parte de verdad, que los políticos también, pero yo te decía, por el tema, te ponía el ejemplo de Lobo, te ponía el ejemplo de que se enterraban cosechas, pero llegamos a la conclusión igual de que los políticos actuales son reflejo de ese pueblo. Bueno, los políticos actuales son reflejo, efectivamente, ¿no?, de ese puñetero pueblo. Pero porque ellos se lo han creído crear así, o porque los antecesores se lo han enseñado así, fácilmente. No tengo más que decir al respecto, no sé para qué. No arreglaría nada. Tati, vamos a algo más cercano, a nuestro municipio. ¿Qué nos falta? Me dirás, papeleras, calles en mal estado, iluminación en algunos sitios, pero seguramente que tú pues estás también con tus contactos, que si trabajas, que si estás en la calle, que un montón de sitios, ves cosas, ¿no? El trato al turista, ¿qué te preocupa? ¿Qué crees que ahora mismo sería prioritario si fueses político? Bueno, si en realidad fuese político, que jamás llegaría a serlo, ¿no? Porque es que la política, pues bueno, lo poco que entiendo al respecto, ¿no? Pero vamos, hay unas carencias que son increíbles. Primero, fundamental, limpieza. ¿Notas que falta limpieza, sobre todo en el sur? Muchísima, muchísima. Sobre todo en Playa Blanca, que es donde vivo, ¿no? Ajá. Bien. Después, yo, por favor, más seguridad ciudadana. ¿Por qué? Pues porque no la veo. ¿Pero no te parece Playa Blanca, el municipio de Yaiza, por no decir Lanzarote entero, un sitio seguro? Es decir, en muchos sitios puedes dejar el coche abierto, sin el cerrojo, o la puerta abierta. No, yo creo que es mejor Lanzarote que Madrid. No te llega, no es suficiente para ti. Hombre, a ver, dependiendo de la zona de Madrid, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pero lo que es Playa Blanca, también hay ciertas zonas que sí puedes tener la puerta de tu propia casa abierta, ¿no? Determinadas zonas, nada más, ¿no? Pero en general, es un caos. Es inseguridad total. Tati, la seguridad es cara, la seguridad privada es muy cara. La policía local nos dirán que hay muy pocos efectivos y que no pueden pues hacer las labores de tal, de todo lo que necesita una comunidad tan grande como Playa Blanca, que el municipio de Yaiza pasa ya de las 15.000 personas, de los 15.000 ciudadanos registrados. Nosotros fuimos un día al ayuntamiento y les propusimos rescatar la figura del sereno. Es mucho más económico, un señor que tiene una linterna, un teléfono móvil y puede, primero, disuadir de vandalismo, de robo, siempre impone un poco, porque una persona que realiza funciones para un ayuntamiento es un funcionario del Estado, y hay un artículo, creo que es el 515, una cosa así, que dice que si agredes a una persona en el momento en que está trabajando como funcionario, es un delito. O sea, que fíjate tú, que podría ayudar muchísimas personas, desde información turística, acompañar a una chica, una señorita, una señora mayor, a altas horas de la noche, pues porque... Bueno, pues lo comentamos, pero no hay dinero, no hay dinero. Yo creo que tienen un tubo de ducha implantado en el oído. Le entra por aquí y le sale por este lado. ¿Tú qué hubieras dicho si hubieras estado en uno de estos cargos y si te hubiera traído una idea? Si hubieras visto que la ciudadanía, a través de la radio, aporta ideas. Bueno, sin ir más lejos, yo diría lo siguiente. Señores, por favor, el punto del sereno, que no llegue a faltar nunca, porque sería una seguridad. Aunque mismamente la juventud o los loquitos que van por la noche, ¿no?, que se colocan y que luego pierden los papeles, ¿no?, pues seguramente llegarían a agredirle, seguramente. Sería un delito, como tú bien dices, ¿no? Pero de todas formas sería una seguridad. Yo creo que disuade, ¿no? Si vas a cometer un acto, dices, uy, cuidado que me están controlando aquí, ¿no? Claro, naturalmente. Es fundamental que haya personas que vigilen de las personas, que cuiden de las personas. pero también soy consciente de ello, ¿no? Que los recortes, los puñeteros recortes, que el país no está en condiciones, que hay mucha crisis, en fin, podemos aceptarlo, ¿no? Pero de todas formas, tú mismamente acabas de comentarlo, ¿no? Un simple sereno, en una zona, en otra y en la otra, ¿no? Moviéndose. Efectivamente, y si no, crearse patrullas ciudadanas, joder. Explícame eso de las patrullas ciudadanas, en algunas partes de la península se han hecho, que es como una especie de voluntarios de que salen de las calles. Gente voluntaria, que no cobra ni un duro, simplemente el ayuntamiento tiene que ponerse en contacto, que haya personas que estén de acuerdo en ello y que quieran coger y adaptar la historia a lo que tiene que ser, como tiene que ser, para que no haya la delincuencia que hay por las noches. No temes tanto el presente, sino tal vez el futuro. Si seguimos cayendo en picado con esta crisis, dentro de poco va a ser raro el vecino que llegue a su casa y no encuentre desvalijado su vivienda. Hombre, yo sin ir más lejos, hace cosa de un mes y medio, llego a casa, estoy abriendo la puerta en mi propia casa y es una zona muy tranquila, muy tranquila. Abro la puerta y según estoy abriendo la puerta, veo que hay una persona por la parte de afuera, en la terraza, ¿no? Intentando reventarme la puerta, ¿no? ¿Tienes como un pequeño jardín en la parte trasera o algo así? Sí, una piscina, pues un jardincito, una terracita, en fin, ¿no? Y nada, me doy cuenta de ello y 5 de la mañana, más o menos, ¿no? Bien. Pero al ver el detalle, pues coño, lo primero que hago, yo tengo allí un taco de billar, que a mí me encanta el billar, ¿no? Y cogí el taco de billar, abrí la puerta y salí corriendo, salté el muro y eran dos chiquitos, dos chicos. Salieron corriendo por un descampado que hay enfrente de mismo donde yo vivo, ¿no? Y claro, eran jóvenes y no tuve narices a pillarlos, ¿no? Pero vamos, no es normal. Y no será la última vez, ni la primera, seguro. No, esto ocurre cada 2x3. Es que yo, cada día que pasa, me estoy enterando de detalles que, vamos, y no es que te lo cuenten, es que a veces los ves. Yo todas las noches cuando salgo, últimamente no estoy saliendo mucho, ¿no? Por las noches, antes salía más a menudo, ¿no? Pero subiendo por el paseo de lo que es Centro Comercial Papagayo hasta arriba, hasta Coloradas, todo por el paseo, bueno, me encuentro una serie de personajes que están al quite esperando a que llegue el guiri, la guiri, ¿sí? Y asaltarlos. Y robarles. Así de claro. Vamos. Esto es increíble. Ah, no, señores, no. Por favor, tomen medidas. ¿Qué opinión, ya para terminar, gracias por tu tiempo, porque sé que estás liado, ocupado, ¿qué opinión te merece lo siguiente? Te voy a hacer, no es una pregunta, sería una especie de planteamiento. En teoría, una sociedad que va avanzando y se ayuda de la tecnología, resulta que a día de hoy una cámara de vigilancia es tremendamente barata, es muy económica, muy asequible. Sin embargo, cuando disponemos de la tecnología para, como mínimo, proteger lo nuestro, tu patrimonio, a tu gente, salen leyes contradictorias. Por ejemplo, la primera, que no puedes filmar a los niños, cosa que nunca entenderé porque los niños de un año para otro cambian. En tal cosa debería de ser, desde mi punto de vista, no filmen a los mayores, pero el rostro de un niño el año que viene no cambia. Como no puedes filmar a los niños, pues no puedes filmar en muchos lugares de día. Hablamos de una cafetería, de un restaurante, de una tienda donde están robándote ropa, donde se sientan a tomar una consumición y cuando el camarero se despista se echan a correr y desaparecen. No, aquí no puedes poner una cámara porque no puedes filmar niños, ni... Vale. Y por otro lado, pues un poco más de lo mismo, es decir, hay la ley esta de seguridad que tienes que avisar que te están filmando, tal, todos son trabas, porque hubiera sido mucho más cómodo que cada persona pusiese una cámara de vigilancia, pues para ver quién entra, quién sale, y si te roban, que puedas detectar al caco. No obstante, no te lo permiten hacer. Yo no entiendo por qué este tipo de cosas, cuando deberían de ayudar, ¿no? Contra la violencia o contra el robo. ¿Qué opinión te merece? Señores, por favor, cambien la ley. Nada más. Gracias, maestro.